corazón y descargar mi alma en esta canción. Sé que cuando la escuches tú te acordarás de ese beso apasionado que nos dimos tú y yo. Hoy guardo ese recuerdo que me diste ayer y guardo aquí en mi pecho las palabras de ese atardecer cuando tú me dijiste nunca te olvidaré y que cuando volvieras te debía de volver. Creo que voy a enloquecer y hoy sigo esperándote y en sueños amándote. Por las noches ya no duermo, sin querer pronuncio tu nombre. Creo que voy a enloquecer. Hoy guardo ese recuerdo que me diste ayer y guardo aquí en mi pecho las palabras de ese atardecer cuando tú me dijiste nunca te olvidaré y que cuando volvieras te debía de volver. Y hoy sigo esperándote y en sueños amándote. Por las noches ya no duermo, sin querer pronuncio tu nombre. Creo que voy a enloquecer. Creo que voy a...